CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se votó en la primera sesión de la Cámara de Diputados. Ayer hubo una especial a las 3 de la tarde, después de la sesión ordinaria a las 4. En la de las 3 de la tarde se votó finalmente aquello que habíamos anunciado, que era la unión, la fusión entre la Comisión de Seguridad Social, que por lo general tenía 3 miembros, con la Comisión de Legislación de Trabajo, que es más amplia. La idea, como hemos dicho, es más allá de que se hable, de que se la quiere de alguna manera dotar de una mayor representatividad y de un mayor peso legislativo a la Comisión de Seguridad Social, es preparar esa comisión, porque por allí va a estar ingresando la reforma de la Seguridad Social, seguramente el año que viene, después que los grupos de trabajo cumplan las tareas de proyectar concretamente en una ley que será enviado al Parlamento, o en una hipótesis de ley, en este caso que después será tratada en esa comisión, cuando ingrese por diputados. En el Senado obviamente se hará lo mismo. En el Senado no se ha hablado de fusionar ninguna comisión. Creo que la Comisión de Seguridad Social del Senado tiene una característica diferente a la de la comisión que funcionaba en la Cámara Baja. Pero reitero, esto fue lo que la Comisión Especial del Parlamento ha definido y que negociaron los coordinadores de bancada. Esa negociación estuvimos presentes, por eso es que ya sabíamos algo de este tema. Y ayer en la sesión especial de la Cámara Baja se puso en consideración y fue votado por unanimidad. Ope Pasqué, que es coordinador del Partido Colorado, fue el miembro informante. Sesión especial, oportunamente constituida por la Cámara, estudió el proyecto de modificación del reglamento de que se trata y por unanimidad resuelto aconsejar a la Cámara la aprobación de la propuesta. Se trata de reunir en una sola 2 comisiones permanentes que hoy están separadas, la Comisión de Legislación del Trabajo y la Comisión de Seguridad Social. Proponemos hacer de las 2 una sola, Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, porque estimamos que de esa manera va a mejorar la eficacia del trabajo de la Cámara y al mismo tiempo vamos a estar jerarquizando la comisión encargada de asesorar a la Cámara en tan importantes materias. Es cuanto quería expresar. Muchas gracias. Después de esto se votó y además se dio lectura al funcionamiento de cada una de las comisiones permanentes, la de Hacienda, la de Salud Pública, la de Educación y Cultura, la de Presupuesto, bueno, todas las comisiones permanente, los asuntos internacionales y cuáles eran las características. No lo voy a pasar ahora, lo pasamos anoche, pero esto lo que hace es darle puntapié inicial para que las comisiones ahora estén en posibilidad de reunirse y de alguna manera comenzar a analizar los temas que tengan en agenda. Hoy, en la jornada de hoy, no hay citaciones ni en diputados ni en el Senado, por si alguien quería conocer si ya había alguna. Por otro lado, ya yendo a lo que fue la reunión del Pleno de la Cámara de Diputados, pero en sesión ordinaria, es decir, las regulares que se hacen martes y miércoles del 1 al 18, se votó en la extensión del seguro de paro, por unanimidad también, de los trabajadores de Pili, de aquellos que tienen seguro, hasta el 31 de mayo. Escuchamos la lectura por secretaría de este seguro de paro, las características del mismo y las votaciones correspondientes. Social extender por razones de interés general y hasta el 31 de mayo de 2020 como máximo el subsidio por desempleo de los trabajadores de Pili S.A. en los términos y condiciones que establezcan la o las siguientes resoluciones de extensión. ...93 afirmativo... léase el artículo segundo... La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior alcanzará a los ex trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura. Artículo 6 y 10 del decreto ley 15.180 de 20 de agosto de 1981 en la redacción dada por la ley número 18.399 de 24 de octubre de 2008. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo al subsidio en todos los casos. ¿Se va a votar? Afirmativa. De esa manera se extendió el seguro de paro a los trabajadores de pila hasta el 31 de mayo de este año. Por otro lado, también hubo un asunto político pedido por el diputado Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio respecto a las amenazas de muertes que recibiera Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista Uruguayo, y sus hijas. Denuncia que viene siendo investigada por el Ministerio del Interior a cargo de Jorge Larrañaga. Tiene que ver con haber utilizado una remera de Cuba en la asunción de la calle Pou, sobre todo cuando hizo el mensaje en la calle Pou allí en el Parlamento Nacional. Allí es que al parecer surgieron estas amenazas. Hablaron Alejandro Sánchez, Rodrigo Goni por el Partido Nacional y el propio Gerardo Núñez. Vamos a fundamentar esta solicitud de que la Cámara nos acompañe con un asunto político debido a los hechos de pública notoriedad acaecidos el primero de marzo con un integrante de este cuerpo, particularmente con nuestro compañero, el diputado Gerardo Núñez, el cual fue víctima de una amenaza de muerte personal, pero también amenazaron a su familia. Y en conversaciones en la coordinación de los partidos políticos, todos fuimos contestes de que el Parlamento y esta Cámara particularmente tenía que manifestar una expresión en el sentido justamente de comprometernos todos, primero repudiando el hecho lamentable y cobarde, pero sobre todas las cosas también dando una señal muy fuerte de parte de este Pleno de que esas cosas en el Uruguay no deben suceder y no podemos dejarla pasar así nomás. Razón por la cual es que estamos solicitando este asunto político, señor presidente. Se está votando. 93-93, afirmativo. Pide la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer al conjunto de las bancadas y los partidos políticos que integran esta Cámara por haber acompañado la posibilidad de este asunto político, y en ese sentido hemos acordado todos los partidos una declaración que la hemos presentado en la Secretaría, al cual le solicitaríamos simplemente, señor presidente, si se le puede dar lectura para que se pase a votar. Lectura de la declaración llegada a la mesa. Montevideo, 4 de marzo de 2020. Visto, las amenazas que fueran víctimas en forma directa del diputado Gerardo Núñez y que también incluyeran a sus hijas, resultando que ante la gravedad de los hechos se radicó la denuncia ante el Ministerio del Interior, donde se dispuso rápidamente la correspondiente investigación a los efectos de identificar a sus responsables. La Cámara de Representantes resuelve, 1, expresar su repudio ante estos violentos hechos que atentan contra la convivencia democrática y pacífica de todos los habitantes de la República y en particular contra el cuerpo legislativo. 2, reconocer la celeridad con que han actuado las autoridades del Ministerio del Interior en procura de la identificación de los responsables de este cobarde proceder. 3, convocar una vez más a toda la ciudadanía a defender la convivencia democrática y pacífica que históricamente han caracterizado a nuestra sociedad, comprometiéndonos a ser fieles custodios de ese patrimonio colectivo. 4, expresar nuestra plena solidaridad con el diputado Gerardo Núñez y su familia. Firman los señores representantes Sánchez, Vega, Rodríguez, Posada, Pérez y Pasqueto. 95-95, afirmativa. El diputado Rodrigo Boni pide la palabra para fundamentar el voto. Gracias, presidente. Naturalmente comparto la resolución, la declaración que ha hecho esta Cámara. Cuando nos enteramos por los medios de comunicación de lo sucedido, inmediatamente nos expresamos a través de las redes sociales y después nos comunicamos con el diputado Gerardo Núñez para expresarnos nuestra solidaridad, para ponernos a las órdenes. Naturalmente, allí también tomamos conocimiento de que el Ministerio del Interior había actuado de inmediato, pero nos parece que hace muy bien esta Cámara en hacer esta declaración de inmediato. Fundamento de voto, tiene la palabra el señor diputado Gerardo Núñez. Gracias, presidente. Simplemente quería agradecer a todos los legisladores, a todas las legisladoras, a todos los partidos políticos por acompañar esta declaración. Realmente uno se siente reconfortado, respaldado por el cuerpo frente a los hechos que lamentablemente tuve que sufrir en la jornada del 1 de marzo. Destacar obviamente los saludos también personales de muchos legisladores, muchos de ellos compañeros y compañeras, pero también y muy valiosos para mí, de legisladores de otros partidos políticos. Quiero destacar particularmente el saludo del diputado Goñi, que además se puso a disposición para que se pudiera considerar una cuestión de fueros a nivel de la Cámara de Representantes. Bueno, las expresiones también del diputado Posada y de todos los legisladores de los demás partidos que de una u otra forma, bueno, se acercaron, hicieron llegar su solidaridad. El Ministerio del Interior, particularmente el ministro Larrañaga, que desde que tomó conocimiento se puso a total disposición y me consta que se está trabajando en profundidad. Ahí tenían lo que sucedía entonces con esta declaración por unanimidad en rechazo a las amenazas de muerte de, en este caso, el diputado Gerardo Núñez contra el diputado Gerardo Núñez y su familia. El tema de las tarifas, decíamos, y el aumento que está previsto para en principio este mes de marzo ha generado complejidades. El gobierno multicolor dice que es el aumento que en enero se tenía que haber hecho por parte del gobierno de Frente Amplio. El gobierno de Frente Amplio defiende y dice que no había que hacer ese aumento y que por lo tanto este es un aumento que hace solo el gobierno multicolor que encabeza la calle Pou. Hay allí fuego cruzado respecto a los directorios de los entes que no se han podido cambiar y que todavía tienen mayoría frente amplistas. Por ejemplo, Lilian Galán, que es diputada del Movimiento de Participación Popular, en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados, en la media hora previa, ella ha sido además presidenta de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda 2 años consecutivos, 2018 y 2019, por donde pasó la rendición de cuentas, marcó que en el ámbito económico siempre se ha hecho una diferencia respecto a lo que es el tema del ajuste tarifario a partir de que el Frente Amplio tenía en cuenta de que esos aumentos fueran por debajo de lo que eran los aumentos de los salarios de los trabajadores, por debajo de la inflación. Y marcaba, entre otras cosas, Galán, que se le quiere exigir a directores que son Frente Amplistas ser parte de este aumento a partir justamente de integrar todavía los directorios, como intentando que compartir culpas cuando, o responsabilidades. Por otro lado, Álvaro Delgado dice que no. Álvaro Delgado dice que lo único que se le pidió por parte de Alfi a estos directores es una información técnica de los números y que el responsable va a ser el gobierno central. Vamos a escuchar primero a Lilian Galán y después vamos a seguir profundizando sobre lo que contestaba Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Galán también dijo que las premisas de la política económica han cambiado, que para el gobierno Frente Amplista eran unas y que para el gobierno multicolor de la calle Pou es que regula el mercado. No sabemos quién regulaba en el gobierno de Frente Amplio, si no era el mercado, pero vamos a escuchar lo que decía Galán. Queremos señalar una característica fundamental que fue presentada en todas las exposiciones y que nos marca un cambio de paradigma respecto a los gobiernos del Frente Amplio. El concepto de libre mercado como rector de las relaciones sociales y de poder frente a la concepción del Estado como regulador, como el fiel de la balanza que protege a los que no tienen voz. Los mensajes de restablecimiento del orden y austeridad del gasto pueden traducirse como medidas de recorte de la inversión en las políticas públicas, así como la flexibilización en la negociación colectiva. Nos queremos detener un punto que viene siendo muy controversial en estas últimas horas, pero que se viene discutiendo desde que se inició la transición del gobierno anterior. Me refiero, claro está, a las tarifas públicas. Durante los gobiernos del Frente Amplio, los aumentos de tarifa de servicios públicos estuvieron por debajo del crecimiento del salario real medio. Además, mientras se mantenía una política de disminución de tarifas en términos reales, se amplió la cobertura de servicios tanto a nivel urbano como rural. Se cambió la matriz energética, se instaló la fibra óptica, el país siguió aumentando su capacidad de tratamiento de aguas residuales. Se instaló la planta desulfurizadora de ANCAP y podríamos seguir mencionando hitos de ampliación y modernización de servicios. Empresas públicas al servicio de la gente, tarifas por debajo del incremento del salario real. Algunos datos: entre el año 2004 y el 2018, el salario real medio aumentó un 70%, mientras que las tarifas de ANCAP cayeron un 29%, las de UTE un 3,9% y las de Antel un 64%, mientras que OSE aumentó 1,8. Siempre hablando en términos reales, claro está. Sorpresivamente, luego de que se hiciera rutina la protesta de los partidos que fueron oposición durante los gobiernos del Frente Amplio ante cada ajuste de tarifas, ahora vienen a exigir que éstas se incrementen y que lo hagan las autoridades salientes, además, para más sorpresa. Existe infinidad de declaraciones a la prensa y discursos en el Parlamento denostando los tarifazos y la acusación de ajuste fiscal encubierto. Solo a título de ejemplo, el hoy secretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, señalaba el 29 de enero del 2018 en la Comisión Permanente, con motivo de la citación a Ministerios de Economía e Industria por el ajuste de tarifas en ese momento. Textual, cito textual: utilizar la recaudación para atenuar el déficit fiscal no es sano para el Uruguay, y menos aún a estos niveles. Yo dije, se le fue la mano, pero a estos niveles ha sido demasiado, porque implica altos costos a la producción y además tiene que ver con el costo de vida de los ciudadanos. No se ha administrado como uno quisiera. Muchas veces las inversiones no son las adecuadas, no han redundado en un mejor servicio y tampoco hay baja de tarifas. En varias oportunidades el incremento de tarifas se utilizó para cubrir ineficiencias o transferencias. Perdón. En aquella oportunidad se le entregó a los ministros de Economía e Industria propuestas de trabajo para reducir las tarifas. Supongo que esas propuestas estarán vigentes y además que van a ser implementables. Creo no. Bueno, ahí tenían a Lilian Galán marcando entonces su discrepancia con este tema del aumento de tarifas, indicando que se quiere utilizar a los directores actuales de Frente Amplio para hacerla, y también marcando lo que Álvaro Delgado había dicho cuando era oposición respecto al tema del aumento de los entes públicos. Delgado había dicho ya, cuando Marta Jara manifestó que para ella no había que aumentar los combustibles en el mes de marzo, que cuando él era diputado, justamente cuando él ocupaba también la Cámara de Senadores, muchas veces había planteado que no eran necesarios los aumentos y que Jara no le había hecho caso, y que era muy fácil después, cuando ya no estás en el gobierno, pedir ese tipo de cosas. Aumentos seguramente va a haber, habrá que ver si son diferenciales, de cuántos son los porcentajes, si por abajo o debajo de la inflación o por arriba. Lo que sí decía en este caso Álvaro Delgado, más allá de lo que marcaba recién Lilian Galán, es que la responsabilidad no va a caer en los directorios de los entes actuales, sino que va a caer en el Poder Ejecutivo. Y utilizó un ejemplo que además va en choque directo a lo que han hecho en las últimas horas directorios de entes con mayoría Frente Amplista, como UTE, como Antel, como OSE, manifestando que ponen sus cargos a disposición y que no están a favor de un aumento en el mes de marzo. Y Álvaro Delgado recordaba que muchas veces, por ejemplo, la UTE había manifestado que no era necesario un aumento, sino que se podía rebajar las tarifas de UTE, y el gobierno central, con Astori a la cabeza y el presidente Vázquez, acordaban otra cosa y no solamente no bajaban como quería UTE, y subían la tarifa. Por lo tanto, allí se demuestra que el Poder Ejecutivo es quien tiene el mando y no los directores. Y además, en aquel momento nadie puso los cargos a disposición, como ahora, cuando en realidad también ellos en ese momento estaban en contra de los aumentos que el propio gobierno establecía, porque reitero, los directorios decían una cosa y en presidencia hacían otra. Allí, durante la presidencia del Frente Amplio, cuando sucedía eso, nadie puso los cargos a disposición como ahora. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. Todo lo que estamos haciendo se dijo en campaña electoral. Y en realidad lo que hizo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, precedido por una llamada a la ministra de Economía, a los directores de las principales empresas públicas, avisándole que iba a ir una solicitud de información técnica sobre evaluación de costos, de ventas, proyecciones, datos económicos y financieros necesarios de la proyección del 2020, porque en la transición, como ustedes saben, la información que se había dado es solo hasta febrero de este año, no para todo el año, que sí lo tienen ya los propios entes autónomos. Lo que se pidió es información técnica. Acá nadie se le va a pedir que asuma responsabilidad política que no corresponde. Y sobre esa información técnica se evaluará. Los datos que tenemos es que vamos a esperar en estos días a una respuesta de los presidentes de los entes autónomos vinculados a los datos técnicos con respecto a los costos de las diferentes insumos, diferentes productos, energía eléctrica, agua potable, combustibles, bueno, para después evaluarlos en la interna del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo llegará esa respuesta de los entes? Bueno, en realidad vamos a esperarla, más allá de algunas resoluciones políticas que hemos visto en el día de ayer. La verdad que en lo personal, y voy a hablar a título personal, yo creo que no contribuyen, porque políticamente cada partido puede decir lo que quiera. Ahora, políticamente a presidentes autónomos darle instrucciones, no dar información al nuevo gobierno, la verdad que nos parece que no está del todo correcto, no es del todo republicano. Siempre hay un nivel de colaboración importante, a nadie se le pide la responsabilidad de la decisión. Obviamente que no, responde al gobierno de turno. Acá no hay dudas, no hay discusión al respecto. Información técnica de los entes autónomos, que además nos consta que ya la tenían preparada porque la habían empezado a procesar, pero después con una definición política, aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay una respuesta formal, hay una decisión política de la oposición o instrucción a los presidentes de los entes autónomos de no enviarla. Si eso fuera así, la verdad que no es una linda actitud en términos de colaboración, no con la decisión, sí con la información. Ahora, ¿se necesita información técnica o también una sugerencia de incremento en cada una de las empresas? Fundamentalmente información técnica, evaluación de costos, evaluación de ventas, sobre proyección sobre promedios anteriores. Los entes los tienen todos. La información que se había dado en la transición era hasta febrero de este año. Lo que se hizo, lo que se pidió es la proyección para todo el año 2020. Es normal. Pero es normal en este cambio de gobierno, fue normal en lo anterior. En cada caso pasa exactamente lo mismo. Se da una circunstancia quizá diferente, que en este cambio de gobierno cambia de un partido a una coalición de partidos diferentes. Y bueno, uno esperaba también en esto tener la grandeza, reitero, de dar información, que es lo que se pidió. Ahora, no decisión. ¿Qué se va a hacer en caso de que, por ejemplo, no llegue en un plazo corto? ¿Se van a adoptar medidas? ¿Qué idea? Vamos a esperar. Ayer vimos una resolución política que, reitero, no comparto y me parece que además no está muy en línea con la independencia que tienen que tener los entes autónomos, pero vista en la propia Constitución de la República. Pero bueno, vamos a esperar formalmente la respuesta. De confirmarse esta situación de la que ustedes... Yo no voy a hablar de supuesto. ¿Pero puede modificarse en algo la relación con el Frente Amplio y las decisiones que se están adoptando? A ver, nosotros tenemos una voluntad, lo dijimos en campaña electoral, lo dijo el presidente de la calle Pou, de no solo integrar al Frente Amplio en los entes autónomos, sino a la transparencia, a un compromiso y a un control. Obviamente eso no cambia, obviamente eso no cambia. Uno espera, quizá lo que le gustaría quisiéramos en otras circunstancias. Uno espera que el Frente Amplio, en este caso, eventualmente, digo eventualmente porque todavía no recibimos la respuesta, vimos un comunicado oficial, actúe habilitando con la mayoría de los entes la información necesaria. Reitero, una cosa es la decisión política, otra es la información. Lo que se pide es la información. Ahora, con respecto al tema de la decisión política, ¿la decisión política recae en el Poder Ejecutivo o recae en los directores del Frente Amplio, que son los que están al frente de las empresas públicas? Y eso es lo que se cuestiona del Frente Amplio, ¿no? Miren, a lo largo de estos años que soy parlamentario, de los que fui parlamentario muchos años, y uno tiene trazabilidad en estas cosas, ¿no? Muchas veces me conta que los propios directores de los entes autónomos, incluso del partido de gobierno que estaba en aquel momento, el Frente Amplio, se enteraban de anuncios de aumento de tarifas públicas por la prensa. Es más, en algunos casos había propuesta de los entes de rebaja de las tarifas públicas y se enteraban que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el OPP anunciaban aumentos. Ahí parte entonces de la situación que se está viviendo en torno al tema de las tarifas. Acaban de informar que el titular del Instituto Nacional de Estadísticas asumirá en torre ejecutiva a las 10 de la mañana. Allí iremos. Esta es una actividad que acaba de ser colocada en la página de Presidencia de la República y nos acaba de informar también la gente de comunicaciones. En torre ejecutiva a las 10 de la mañana estará asumiendo. Veremos también qué otras autoridades acompañarán a el representante del Instituto Nacional de Estadística. Esta era la canción que entonaban los militares que homenajearon en el comando del ejército a la calle Pou y que decíamos nosotros cantaba también Irene Moreira, la esposa de Manini Ríos, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mientras también los soldados pasaban cantando, entonando esta canción militar, reitero, en el homenaje a la presencia de la calle Pou en la Asunción de Gerardo Fregosi, el nuevo comandante jefe del ejército, que realizó una conferencia de prensa, pero que también habló en su discurso. Lo que dijo en la conferencia de prensa no fue muy lejano a lo que se dijo también ya en su discurso. Por lo tanto, hemos escuchado ya parte de la conferencia de prensa, vamos a escuchar parte de su discurso, sobre todo cuando hizo referencia a la problemática de que la Ley Orgánica Militar, los cambios que ha hecho en el Parlamento Nacional, le quita una cantidad de coroneles, que son mandos importantes para, dice, conducciones como las que van a estar realizando en la frontera seca, 20 kilómetros en territorio hacia adentro de nuestro territorio, tareas policiales en esos 20 kilómetros, que generará además el esfuerzo de coordinación, dijo, de la propia Fuerzas Armadas y concretamente del Ejército con Fiscalía para ver cómo va a ser la actuación. Algo que nosotros ya habíamos descontado, aunque García no lo había confirmado, era que van a utilizar sobre todo personal vinculado a los que han sido misiones en Naciones Unidas, tanto en Haití como en el Congo. Van a ser algunas de las políticas que han llevado adelante allí, por ejemplo, el acercamiento a la población para comunicarle cuál va a ser su función y cuál va a ser la presencia que van a tener en el lugar. Y por otra parte, también Fregosi marcaba en lo que tenía que ver a la actividad y a lo que tenía que ver con la situación planteada en frontera, que es lo único que hasta ahora ha hablado con el ministro de Defensa. Ha tenido reuniones con Javier García, pero siempre para hablar de este tema, del tema de la vigilancia de frontera, y con la calle Pou, presidente de la República, dice que se ha encontrado dos veces, con la de ayer, y que solamente ha sido un saludo protocolar. Vamos a escucharlo. Esta pérdida de los efectivos de mayor experiencia y conocimiento impactará severamente en muchas dependencias y funciones. Precisamente en circunstancias en que esta fuerza se enfrenta al cumplimiento de nuevas y difíciles misiones. A pesar de que la primera opción pareciera apuntar claramente a la reducción de presencias y a dejar de cumplir determinados servicios, La institución realizará los máximos esfuerzos para no perder las necesarias capacidades operacionales que la realidad actual y futura nos está demandando. Todo ello, además, en un marco de mucha incertidumbre presupuestal que dificulta severamente la sustitución de personal por sistemas con tecnología modernamente eficaces. Si bien nos preocupa también las consecuencias de la aprobación de la ley modificativa del sistema de previsión social militar, que provoca sustantivos efectos en la fuerza, pero situados hoy un poco más lejos en el tiempo, el Ejército debe focalizar su atención y capacidades a la puesta en ejecución de la ley que encomienda a las Fuerzas Armadas realizar tareas de vigilancia, y apoyar otros organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza. En un mundo en que la soberanía y la frontera de los estados se encuentran particularmente amenazadas o agredidas por fenómenos, fuerzas u organizaciones de carácter transnacional que impactan en varias dimensiones, nuestros efectivos se preparan aceleradamente para asumir este nuevo desafío. Una de las cosas que dijo también es que no van a permitir que la coacción que existe en el ejército sea de alguna manera complejizada a partir de lo que son el uso de redes sociales. Por ejemplo, se le ha prohibido a los militares que estén realizando guardia tener los teléfonos celulares a su alcance, y más allá de que dicen no se puede tener un control total, sí se va a estar vigilante de lo que se instale por parte o se coloque en las redes sociales por parte de los efectivos vinculados, en este caso, al Ejército Nacional. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.